Yeah, Zetapu, Tanqueone, yeah, Le Puc Studios, yeah. Mexa Mafia, yeah. Conexión. Abrí mis ojos a los modos de la calle, desconfiar de todos, respetar a nadie. Abrí mis ojos a los modos de la calle, desconfiar de todos, respetar a nadie. Abrí mis ojos a los modos de la calle, desconfiar de todos, respetar a nadie. Abrí mis ojos a los modos de la calle, desconfiar de todos, respetar a nadie. Aquí sobreviven pocos, pero perecen muchos. Las garras son navajas, los colmillos son cartuchos. Y Alaska hasta Argentina se habla del nuevo atentado. No es lo duro, es lo tupido, les llueve sobre mojado. Mira sangre entre tus dedos, mierda en un cuchillo. Una sonrisa sin dientes y en el piso un ladrillo. Una nota en un cadáver dice, eres el que sigue. Moraleja por las malas, nada bueno se consigue. Y borrachera extrema, brindaré con amoníaco. Me burlo de la ley entre claves como zodiaco. Si quieres tener la crema, ven y compra mi LP. Tope donde tope, haré leyenda como el Cope. Influenciado por Bukowski, destructivo como el Vance. Magistralmente dirijo mi orquesta como Stravinsky. Una corazonada dice que tras la fachada de una persona honrada y una mente despiadada, este tipo de pendejos lucen ridículos. Le temen a la verga y se abrazan de los testículos. Guarda tu postiza sonrisa fingida y tu mano extendida para cuando estés jodido y no tengas ni pa' comida. Abrí mis ojos a los modos de la calle, desconfiar de todos, respetar a nadie. Abrí mis ojos a los modos de la calle, desconfiar de todos, respetar a nadie. Abrí mis ojos a los modos de la calle, desconfiar de todos, respetar a nadie. Abrí mis ojos a los modos de la calle, desconfiar de todos, respetar a nadie. Ando tranqui pero tenso, camino pienso, fallo es el final. Lo sensorial, la calle es el grial. Y da igual lo que te curtes en los libros, si no hueles a ceras putas no ven el peligro. Yo ando tranqui pero observo, miro de reojo. La muerte del flojo es no ser nadie, creerse a todos. Yo lo mío lo cojo, lo tomo y a ver quién tiene los huevos de quitármelo. Defensa un ataque, así que dármelo. Al César lo que es suyo no es la piel, es el nivel de aquel que del papel un carrusel hace. Men, búscame en Google si no sabes qué es el rap en español. Soy un latino pero me aso si me da el sol. Calle que me vio de tarde, día y noche, rap como terapia. Respeto y el negocio solo respeta la rabia. Cerdas sin vocales, cuerdas hablan sordas como tapias. Y si lo escuchas toda tu piel como escarpias, lanza lo lejos, solo lejos que puedas alcanza. Aquí aprendí que sin calor se sirve la venganza. Una alianza dura bien poco, fallan todos, sé que los modos de la calle son de la desconfianza. Abrí mis ojos a los modos de la calle, desconfiar de todos, respetar a nadie. Abrí mis ojos a los modos de la calle, desconfiar de todos, respetar a nadie. Abrí mis ojos a los modos de la calle, desconfiar de todos.